La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí con todo, empezando la emisión y recuperándonos de la semana pasada. Ya saben que estuvimos por ahí un poco ocupados, algunas tareas que se nos cargaron y pues bueno, teníamos que ahora sí que hacer esa labor. Pero pues ya estamos acá ya más libres y pues ya podemos aquí ya interactuar de una manera más tranquila y sin tanta preocupación. Bien, estamos por aquí ya, ahora sí que ya saben, una transmisión que llega a todos los rincones del mundo, ¿no? Donde haya internet y los que nos conozcan, ¿no? Los que conozcan ahora sí que la emisión, pues se pueden conectar. Eso es lo interesante, ¿no? Del internet, que puede llegar a todos esos rincones, ¿no? Que luego uno luego ni se imagina, ¿no? No saben ni dónde lo puedan escuchar, tal vez por ahí, en un rinconcito de alguna ciudad lejana, ahí por África, Sudáfrica, allá en Australia, lugares así bien lejanos que uno luego no se imagina, ¿no? Allá por Noruega, ya saben, acá en Alaska, y pues donde sea, ¿no? Ya saben, acá en Argentina, ¿no? Acá en la Patagonia, también si hay chance por allá de conectarse, pues al internet, pues tendrán acceso, ¿no? Si tienen, ahora sí que la suerte, ¿no? De tener la liga de la transmisión de la Casa del Rock, que eso es algo muy chido. Pues bueno, para todos los camaradas que nos están escuchando el día de hoy, pues acá un saludo y pues bueno, estamos acá ya a punto de iniciar la transmisión. Tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Hoy tengo un invitado acá, mi buen Alejandro Corona. Alejandro Punk, como le llegamos a mencionar nosotros, porque él tiene una gran historia acá dentro del punk. El buen Alejandro ha vivido intensamente esa faceta del punk. Pero también me comentaba que también estuvo en un tiempo en la onda dark y hasta, pues creo que hasta le gustaban las cumbias y los corridos y los norteños. no es cierto. O quién sabe, a lo mejor sí le gustan a Alejandro, nomás que no le he preguntado. Pero pues bueno, vamos a platicar con él en un rato y vamos a ver qué nos platica, ¿no? De su experiencia con el punk, ¿no? ¿Dónde la vivió? ¿Cuáles fueron los lugares a donde acostumbraba acudir, ¿no? Y donde la pasaba ahí pues sanamente, ¿no? Disfrutando buena música, reventándose acá en un lugar acá chido, pues que nos platique, ¿no? A mí me ha comentado de varias cosas y me ha contado más bien, ¿no? De algunos lugares donde solía ir a pasar esos momentos de sano esparcimiento. Y pues qué mejor que de viva voz nos platique Alejandro esas experiencias, esas anécdotas que ya saben, se convierten en tesoros acá de nuestra vida, ¿no? Y Alejandro pues tiene mucho que contarnos y vamos a conectarnos con él en un momento. Mientras vamos a saludar a la banda por acá, el buen Mitra, que ya está por ahí, Mitra ya listo para compartir la transmisión y para hacerse presente también. A veces que está muy ocupado Mitra, pero cuando tiene chance se conecta y comparte la transmisión a través de su chat oficial de Metal Blood. Y también Alexan, que anda por ahí, Alexan ya también lista para escuchar la transmisión, bien atenta. Y a través de Facebook, ya saben muchachos, también ahí pueden contactarnos. Y el buen Ezequiel Peña, que también es uno de los camaradas que se pone ahí a mano con nosotros, aportándola, ahora sí que compartiendo la transmisión. Ahora sí que cada que tiene chance también acá él se conecta y a través de Facebook, pues no la piensa mucho y comparte, ¿no? La transmisión. Entonces seguimos por acá. Seguimos por acá, déjenme ver, estoy aquí checando, acomodando algunas cositas y voy a hacer el contacto con Alejandro de una vez para empezar a conectar con la transmisión, bueno, más bien con el invitado del día de hoy. Y por acá Alex Thrasher, saludos a todas y todos, su cuate Alex Thrasher. Vientos Alex, qué bueno que andas por acá Alex, chido que llegas por aquí. Estamos listos para una buena transmisión el día de hoy y pues pasarla chido, ¿no? Aquí ya saben, compartiendo y socializando, ¿no? Lo que es el conocimiento del rock, que es algo muy chido. Bien, pues vamos a llamar a Alejandro para ver qué onda, para ver si está por allá disponible para enlazarlo de una vez, porque va a ser parte de la transmisión del día de hoy, Alejandro, que tiene muchas cosas que contarnos. Vamos a llamarle a ver qué onda. Mientras escuchamos acá Deep Purple, sonando bien cabrón, ¿no? Con esas melodías tan chidas, como esa rola de Born, ese solo está bien cabrón. Vamos a llamarle a Alejandro. Vamos a llamarle. Ya estamos enlazando con Alejandro. Listo. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Te veo acá como sospechoso. Más bien te escucho. ¿No me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Sí. No, pues qué chido, Alejandro, ¿qué andas por acá? ¿Cómo has estado? Sí. Pues bien, aquí, ya no chambeando, más bien estoy haciendo otras cosas. Digo chambeando porque es trabajo lo que estoy haciendo, pero no es algo que me vaya a dejar, que sea con remuneración, ¿no? Ajá. Que me paguen, sino es como más bien como estoy haciendo algo que yo quiero hacer. Ándale, ¿te gusta acá como también invertirle tiempo a otras cosas que aparentemente sí podríamos pensar que luego son así como perdiendo el tiempo, pero no tanto, ¿no? Aunque no se genera varo, pero se genera mucha satisfacción, ¿no? Ajá, sí. No sé si te platiqué, una amiga va a hacer un libro. Ajá. Sobre un barecillo al que íbamos, que se llama Tutti Frutti, y yo quería hacer contar un poquito de la historia, ¿no? Y enviárselo. Y luego otro amigo que va a hacer otro libro me pidió que hiciera una cronología de lo que viví en los noventas, en la década de los noventas. Dale. Sobre todo en la onda oscura, que en ese tiempo yo andaba más metido en la onda dark, ya en los noventas. Sí. Entonces, sí, fíjate. Pues, sí, me tienen ahí un poco ocupado ese tipo de cosillas que ando haciendo. Sí, pues me comentabas, ¿no? De ese escrito que estás haciendo acerca del Tutti Frutti, de tus vivencias. Sí. Ya ves que apenas hace poco fuimos, ¿no? A una de sus presentaciones, ¿no? De su documental. Sí, el 5 de este mes, invité ahí al Bizarro a ver el documental, que fue una de sus presentaciones. De hecho, la última, ¿no? Y pues ahí estuvimos, ahí anduvimos cotorreando, sí. Ahí te presenté a algunos amigos, amigas de aquel tiempo y viste el documental, estuvo padre, ¿no? Sí, estuvo chido el documental, Alejandro, se me hizo muy bueno. Y ya ves que estuvimos conviviendo un poco ahí con tus camaradas, ¿no? Así de manera leve, pero de alguna forma pues ahí interactuamos un poco, les tomamos unas fotografías y ahí nos echamos una chela, ¿no? Exacto. Y ya, pues la pasamos chido ahí viendo el documental y compartiendo ahí un poco con tus cuates. Recuerdo que estabas con tu cuate el Ganso, ¿no? Que fue el vocalista de Specimen en sus comienzos. Ajá. Y ahí estábamos de acá. De Caos Subterráneo. Estaba bien prendido. Y de Caos Subterráneo, ¿no? Bien prendido ahí, ¿no? tu cuate. Y también, pues de alguna forma, también él participó, ¿no? Ahí en el documental, ¿no? Ahí estuvo. Sí. En una entrevista. Y varios de tus camaradas que estuvieron ahí presentes, ¿no? Me comentabas de los chavos estos, de los que fueron los dueños del Tutti Frutti, que también llegaron y estuvieron ahí en la convivencia y viendo la presentación, ¿no? La transmisión, ¿no? De ese documental, ¿no? Exacto, sí, ahí estuvieron Brisa y Dani. Ajá. Estuvieron ahí en la presentación. Pues casi siempre están, ¿no? Sí, sí. Cuando se ha presentado aquí en el DF, que es como la cuarta, quinta vez que se presenta. Ajá. Siempre han estado ahí, a veces antes o después hacen conferencia. Sí, ¿no? Sí. Sí, entonces estuvo muy chida la convivencia y es que platicamos y también hay como unos, ahí había como unos planes, ¿no? De irnos a ver a sus casas o a sus lugares donde hacen sus proyectos también, porque también hacen radio y hacen varias cosas. Tienen así como mucha inquietud también dentro de la onda de la comunicación. Y pues platicábamos, ¿no? De que pues posiblemente pues nos podríamos organizar pues para irnos a dar un rol y cotorrear con ellos, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo en eso de la radio con Brisa. Sí, con Brisa. En la estación de radio, Dani pues, se dedicaba al body piercing, ¿no? A las perforaciones. Sí, estaba bien interesante. Ahora sí que la onda de ahora sí que platicar con ellos. Pero pues me diste una noticia, ¿no? Acá muy fuerte, ¿no? Ahora sí que... Desde los comienzos de la semana, ¿no? Porque me hablaste como el lunes, ¿no? ¿Cuándo me hablaste, Alejandro? Yo me enteré el jueves. Ajá. Y sí, seguramente te hablé el lunes. Y cuando ya estaba yo desocupado, porque estaba yo chambeando. Sí. Que estaba en un proyecto y ya hasta el lunes te pude hablar. Sí, me hablaste como el lunes y ya me das la noticia de que tu camarada, ¿no? El Dani. Platícanos, Alejandro. Sí, pues falleció el jueves precisamente, pero no lo mantuvieron un poquito en privacidad y no nos avisaron hasta el sábado, porque pues como había ahí una disputa, porque él es de Bélgica. Ajá, sí. Entonces la embajada de Bélgica lo reclamó el cuerpo. Me supongo que los familiares de Bélgica pidieron su traslado. Sí, sí. Y luego intervino la embajada de México y en ese pleito se llevó casi una semana. Uh-huh. Entonces sí anduvimos con la incertidumbre y hasta yo te avisé el lunes, yo me enteré el sábado, te avisé el lunes y lo pudimos velar el miércoles, uh-huh. Miércoles. Sí. Y ya por fin lo pudimos velarlo, lo incineraron y ya hasta ahí es hasta donde sé. Y pues bueno, tristemente te digo, murió el jueves de un paro cardíaco. Él ya venía padeciendo, pero bueno, ya lo habían operado una vez del corazón. Sí, sí. Por obstrucción. Ay, ya no me acuerdo, alguna vez me platico. Coronaria, algo así me habías dicho. Ah, ¿no? sí, creo que una obstrucción coronaria, lo operaron y todo, pero mira, pues ya a veces el corazón ya no aguanta y ya falleció, y pues bueno, sí nos, ahora sí que nos puso en shock a muchísimos amigos que convivimos por años con él, desde el Tutti Frutti, imagínate, sí. Pues yo llegué al Tutti Frutti en el 86, sí, sí. Ya que ya en el próximo año estaría cumpliendo 40 años de que llegué al Tutti Frutti. Llegaste casi en los inicios, ¿no, Alejandro? Ajá, sí, el Tutti Frutti empezó en el 85, ajá. Unos meses antes del temblor del 85. Uh-huh. Y después del terremoto del 85, los hermanos de Brisa, que fueron el hermano de Brisa, que fue el que lo abrió, uh-huh. Y su esposa de él, que era alemana, su esposa se asustó mucho en el terremoto y se fue para Alemania, y pues claro, su esposo la fue acompañando, sí, sí. Y les dejaron el bar a Dani y a Brisa, que tenían un mes o dos meses apenas aquí en México, que venían de España, y se quedaron con el antro, uh-huh. Y pues ya de ahí lo empezaron a manejar ellos, que fue pues, después de septiembre del 85, y nosotros hemos de haber llegado como a mediados del 86. Ajá. Yo creo que poco después del Mundial, sí que ha de haber sido como a mediados del Mundial, uh-huh. del 86, fue cuando nosotros empezamos a ir. Alguien nos avisó que había un antro aquí en Linda Vista. Aquí en Cortito, aquí en Escampo, ¿no? Fíjate, curiosamente. Sí, aquí en Corto. Ajá, y ahí vamos a ver, y no, pues era exactamente lo que andábamos buscando. Ajá. Nosotros veníamos escapando de, por lo menos yo venía escapando, sí. Ya estaba harto de los conciertos punkis de barrio, de los hoyos funkis, donde entrabas y pues, todo era olor a marihuana y otros cheñando, eran ambientes muy densos. Sí, sí. Y yo quería escuchar música... pues bien, o sea, a gusto, sin que nadie te estuviera molestando, sin el peligro de que llegara la racia y terminaras en la delegación, o sea, o que llegara una pandilla con la que tuvieras pleito y se armaba la bronca. O sea, pasaban muchas cosas en el entorno de aquel momento. Sí, sí. Y yo ya quería escapar de todo eso, ¿no? Andaba buscando o sea, a mí sí, el rock, de alguna manera el punk, y después el rock en general, porque me volví más melómano que de algún género, pues yo quería escucharlo a gusto, y empezamos a buscar, y mira, curiosamente llegamos ahí al Tutti Frutti, y a partir de ahí, hasta se volvió como mi casa los sábados. O sea, yo no podía faltar los sábados al Tutti Frutti. Dale, ya esperabas el sábado ya con mucha ansiedad, ¿no, Alejandro? Sí, ya sabíamos, ya. Sí. A veces ni siquiera había que ponerse de acuerdo con los amigos, ya nada más me desocupaba y me lanzaba y ahí estaban. Sí, o a veces sí, no, oye, nos vemos, vámonos, y ya pasaban por mí, nos íbamos, o yo pasaba por ellos, y todo, pues sí, se volvió parte de nuestras vidas. O sea, nosotros teníamos un lema, porque unos meses antes habíamos encontrado otro antro, pero era un poquito diferente musicalmente, sí, y sí. En ambiente. Ajá, ¿qué antro era? Era el 9. Ajá. Entonces, el 9, en ese tiempo, venía saliendo. Normalmente empezó en los 70 y era un antro gay. Uh-huh. Pero en los jueves, como por el 85 también, le empezaron a dar los jueves apertura al rock. Ajá. O sea, se volvieron como un antro un poco más, con más apertura y con y más hacia la cultura del rock. Y, sí, y sí, de otras cosas, porque también hacían performance y muchas cosas muy padres. O sea, se volvió un lugar cultural muy importante en la Ciudad de México. Ajá. Pero musicalmente no, sí tenía muy buena música, porque también ahí se escuchaba las cosas que apenas empezaban como a volverse comerciales en la radio. Ahí se empezaban a escuchar un poquito antes, o sea, Depeche Mode, The Cure, YouTube, todo ese tipo de cosas antes de que fueran tan conocidos, ahí en el 9 se escuchaban. Uh-huh. Y las bandas que después se hicieron famosas como Caifanes, Café Tacuba, La Maldita también tocaban ahí cuando lo seguían 100, 150 gentes. Sí, sí. ¿No? Por mucho eran sus fans así. Y ahí estabas tú, Alejandro. Ahí estaba, en el 9. Entonces nosotros hicimos como un lema que en la pandilla, que decíamos jueves del 9, viernes de amigos y sábado de Tutti Frutti. ¡Qué chido! El Tutti Frutti acá. Era nuestro lema. Era... Y los viernes era en casa de quien hay fiesta y allá íbamos. O reunión, no nada más precisamente fiesta, reunión. Ajá. Y plática y todo. No, pues estamos en la casa de tal, para allá íbamos. Sí, y fíjate, así era nuestra vida. Y fíjate lo que mencionas acá del Tutti Frutti, el sábado de Tutti Frutti, ¿no? Como que das a entender ahí de todo, ¿no? Ahí nos revolvemos de varios lados, ¿no? Llegamos, ¿sí? Llegan del barrio, llegan de acá de una onda más fresona y llegan de varios lados, ¿no? Y ahí se revuelven todos, ¿no? Sí, exacto. Era muy... pues en fuerte la palabra. Ajá. Pero sí iba mucha gente del sur. Sí, sí. Que también andaban buscando la misma música, íbamos gente de aquí del norte de la ciudad, iba gente del centro, de Polanco, del centro de la ciudad, de todos lados, ahí convergíamos mucha gente que andaban buscando un lugar así. El Tutti Frutti estaba aquí en Lindavista, arriba del Apache 14, el Apache 14 era un restaurante, uh-huh, y en aquel tiempo era famoso. Sí, sí. Y arriba era una bodeguita y los dueños, que eran los papás de Brisa y de su hermano, y les dejaron la bodeguita para que pudieran hacer su antrillo ellos. Fíjate, qué chido. Y pues en el Tutti Frutti entraban así ya, cuando estaba abarrotado, 300 personas. Ajá. No, pero pues era una buena cantidad para un espacio, ¿no? Así rockero, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y entonces... Pero ahí, en ese momento, escuchábamos lo que no se escuchaba en ningún otro lado. Ajá. Ni en la radio, ni en el 9, que te decían, en los lugares más, era el más alternativo. Y eso me comentabas, que Dani era el causante de todo eso, ¿no? Que era el que tenía el contacto con toda esa música, porque viajaba mucho y de alguna forma se hacía de esos materiales, ¿no? Para traerlos para acá, ¿no? Sí, Dani siendo de Bélgica, pues él andaba en Europa, paseando. Ajá. O sea, en ese momento pasaba una onda de búsqueda, pero musicalmente pues ya conocía un chorro desde niño, ¿no? Uh-huh. Y toda esa influencia europea nos la trajo aquí, tanto del antro, porque el antro estaba muy padre, te impresionaba, porque pues uno acostumbrado a entrar a los odios funkies, todo feo ahí. Sí. O llegué a entrar a Varecillos, pero en esa búsqueda llegué a entrar a Varecillos, pero pues bien X, o sea... Y estaba muy bonito, o sea, toda una pared era una barra con recortes de o con propagandas de conciertos de Europa, con muchas cosas sí, así que te impresionaban, o sea, se ve muy chido, y la barra la barra donde tenían los atrás de la barra donde tenían las bebidas y todo eso, era como un rack de cristal. Iluminado con colores, o sea, se veía, llamaba mucho la atención. Como que le aplicaban el buen gusto, ¿no, Alejandro? Sí. Muy bonito, te sentías muy a gusto. La energía que se sentía cuando entrabas era muy chida, muy relajado. Sí, sí. O sea, no era un ambiente así pesado como ahora que entras a los discos y puta, ya están todos bailando. Bueno, no es pesado eso tampoco, pero bueno, sino era un ambiente muy chido, relajado. Y claro, iba subiendo de tono. Cuando empezaba, de alguna manera, como se dice, cuando abre la pista, ¿no? Y todos empiezan a bailar, pero aún así era un ambiente muy agradable. Sí, porque ahora que vimos el cortometraje, pues de repente pues ahí se veían a los chavos acá aventándose ahí en el slam, ¿no? Bailando, sí, y sí. De repente veo ahí una cara conocida y eras tú, acá. Sí, sí, no, ya ahí andaban. Ya le dije, casi todos los videos algo. Bien prendido ahí, aventándote, ¿no? Ahí en la bola. Ajá, en el slam. Es que en ese momento estaba tocando una banda de punk y Masacre 68. Ajá. Y no, pues estábamos bien prendidos. Sí, sí. No, pero también salió otro pedacito donde salgo y ahí no salgo bailando, nada más estoy viendo, uh-huh. Que es cuando está tocando los Ultra Fight, que era una banda de Nueva York. Ajá. Con una onda garage, pero oscura, o sea, con tintes oscuros, muy buena esa banda. Uh-huh. Fue de las primeras bandas que vinieron a México en aquel tiempo, vino en el 91. Sí, sí, y Dani es el que hacía el contacto con las bandas y las traía para acá. Sí, ajá, uh-huh. Sí. Bueno, es que a los Ultra Fight no los trajo él. Uh-huh. Uno de sus amigos los vio a Ultra Fight en Nueva York. Ajá. Y platicó con ellos y los invitó y habló con Dani porque él ya ponía. Es Jorge Rocha. Ajá. Ya ponía música en el Tutti Frutti. Ajá. Cuando Dani se iba a Europa, él se quedaba de DJ. Ah. Y entonces le comentó de los Ultra Fight y Dani ya los había oído en Europa. De hecho, traía un sencillo y nos ponía una canción que se llama It's a Long Way Home. Ajá. Que era en el clímax del día, del sábado, esa rola entraba y todo el mundo bailando y todo el mundo gritando porque era muy chida. Y entonces ya era un clásico Ultra Fight. Sí, sí. Y cuando este cuate los contacta y ellos dicen que si quieren venir a México, le dice a Dani, se organizan y los traen. Uh-huh. Fue un conciertazo. Fíjate qué chido. Cuando vinieron, puta, era la locura para nosotros. Porque, ¿en qué año fue? ¿Eh? ¿En qué año fue eso? En el 91. Ajá, fíjate qué chingón. Ajá, fue la primer banda extranjera que vino al Tutti, porque el Tutti también tuvo lo mismo que el 9. Pasó Café Tacuba, Los Caifanes, La Maldita Vecindad, uh-huh. Muchísimas bandas que ahora son Stop La Lupita, Bonnie y los Enemigos del Silencio, chorro de bandas de rock de aquel tiempo que pues, todavía no jalaban mucha gente, pues ahí tocaban, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y pues ahí nosotros ahí veíamos todas esas bandas, escuchábamos buena música porque en música, uh-huh, electrónica, en música, no en el electrónico que se oye ahorita, ¿no? En música electrónica, música dark o música. Ahí empezamos a muy aparte de las bandas, ahí empezamos a escuchar la importancia de los sellos, ¿no? Uh-huh. Discográficos. Y ya sabíamos que la 4ID era un sello que podías comprar cualquier disco de la 4ID. Era garantía de buena música, uh-huh, de lo que nosotros andábamos buscando, ¿no? Y entonces ahí de la 4ID, pues escuchábamos a los Dead Can Dance, a los Cotton Twins, a Bauhaus, así un chorro de bandas bien importantes. Y, uh-huh, y luego lo mismo pasaba con la música electrónica, ¿no? Había la One Track y oíamos también de la a una que Griffin, algo así, ahorita no me acuerdo, y así, uh-huh, un chorro de sellos, y le empezamos a dar importancia a los sellos porque sabíamos que sí, sí, que eran sellos como especializados, ¿no? Y casi, uh-huh, lo que tenían era sinónimo de buena música en su género, porque a veces eran sellos especializados. Sí, sí. Vamos y que... así empezamos a conocer música, ¿no? Con Dani, empezamos a saber de los sellos discográficos, uh-huh, y pues nos empezamos a hacer melómanos por culpa del Dani. No, estuvo bien, ¿no? Qué bueno que los inculcó, ¿no? Por el buen camino del rock. Ajá, escuchando buena música. Y me comentabas que también pues, hubo varias etapas, ¿no? Que hubo una etapa acá musical con ciertos géneros rockeros, para después entrar a otra, ¿no? Ahorita vamos a empezar, ajá, a lanzar algunas rolas y nos vas platicando ya un poquito de acerca de cómo fueron esas etapas, ¿no, Alejandro? Va. Pero mientras por acá vamos a ver acá a nuestros camaradas que están mandando saludos. Dice el buen Luis Lobo, dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a toda la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México 2024, dice. Hoy me tomé una foto con mi viejo amigo Jorge Barragán del Chopo. Ellos nos apoyaban mucho en los toquines de la nunca. Él tocó en la Nunca Muerta del Buen Lobo. Y nos metían en el cartel de Radio Chopo. Y acá manda una foto del Buen Lobo ahí con el camarada acá, Jorge Barragán. ahí bien contento el Lobo, que el Lobo pues ahí también de alguna forma también exponía ahí sus obras pictóricas. Lo llegué a ver también al Lobo ahí exponiendo sus obras. Y pues qué chido, ¿no? Encontrarse con buenos amigos, ¿no? De antaño, ¿no? Y más que fueron un apoyo, ¿no? Acá pues para la banda, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? No, pues sí, Jorge Barragán también es un gran amigo también, y es un... Ajá. Jorge Barragán es un personajazo del Tutti Frutti. Uh-huh. O sea, siempre estaba ahí en el Tutti también el Jorge Barragán, uh-huh. Y también un güey que de la música oscura sabía un chorro. Sí, sí. Y él apoyaba mucho, con él conseguí muchas bandas raras mexicanas. Fíjate. Apoyaba mucho al rock nacional. Qué chido, ¿no? Sí, acá... también cuando lo veo un gusto saludarlo, ahí también en el Chopo, ahí luego anda. Ajá, sí, dice por acá el Lobo, dice, está siempre el Aldani Huacantanca, dice el Lobo. Sí. Bueno, pues por acá, entonces vamos a aventarnos una rola, ¿no, Alejandro? Órale, va. De aquellos años que me comentas, y aquí tengo una rola que se llama Oh La La La, de TC Matic, ¿no? Tisimatic. Oh La La La. Ula La La, sí. Bueno, dice Oh La La La. Bueno, yo Oh La La. No mal. Acá como aprendiendo a leer, ¿no? Acá. Bueno, Oh La La La, y así ya como tú lo mencionas. Tisimatic. Vamos a lanzar ese material, ¿no, Alejandro? Va, va. Para que te conectes con ese pasado, Alejandro, y acá y sí, te pongas a llorar un rato, ¿no? Un rato de alegría acá. Y ahí nos platicas a ver qué onda. ¿Qué te hizo sentir la rola después de que la escuchaste, ¿no? Nuevamente. Va. Entonces vámonos con esto. Hola, la, la, hola, la, la, de Sematic. We'll be right back. escuchamos Olalala de Tizimatic, de su álbum Tizimatic del año de 1981. Qué buena rola, Alejandro. Sí, va. Bastante chida, acá con un ritmo acá muy chido. Y estaba investigando por acá acerca de Tizimatic, de dónde son, y resulta que es una banda belga, ¿no? Fundada en el año de 1980 en Bruselas. Una banda que pues ya de alguna forma pues ya tiene un buen de añejos, ¿no? Sí. Ya de que nació en el 80, pues bueno, dejó ahí unos materiales interesantes, ¿no? Y este material pues lo escuchabas tú muy seguido ahí en el Tutti Frutti, Alejandro, ¿no? Nos mencionas, ¿no? Que sonaba mucho ahí. Sí, esta rola es la rola más clásica del Tutti Frutti durante todos los años. Ajá. Esta rola era el clímax de una noche en el Tutti Frutti. Sí, sí. Todo el mundo la pedía. Aunque lo padre es que a pesar de eso, no la terminamos odiando. Sí. y no nos cansó. O sea, hubo ahí otras rolas que por lo menos al Dani lo cansaron, hasta rayó el disco para que ya no se la pidieran. Sí, ya estuvo, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí. Uh-huh. Dos o tres rolitas le llegaron a así como, ya estuvo, ya no la pidan. Y uh-huh. Un día que se enoja y que raya el disco donde venía una de esas rolas. Ya, pues ahora sí que la banda era la que, me imagino que de repente llegaba banda nueva y conectaban uh-huh. con esa rola y la querían, ¿no? Sí, pero aparte se la pedían 4, 5, 10 veces la misma noche. Ándale, sí, sí era pesado, ¿no? Ajá, entonces ya estuvo. Ajá. Sí, te digo, pero esta banda fue... esta canción fue el clásico de siempre de Tutti uh-huh. Frutti. O sea, cualquiera de los que fuimos, le preguntas una rola y la mayoría te van a decir de esta. Ulalala. Fíjate. Ajá, muy chida, muy chida. Y pues, son las influencias que él nos trajo de allá de su país, de Bélgica. Ajá. ¿No? Y fíjate, es algo bien padre porque pues estaban chavos todos, ¿no? De cuenta, pues, Dani y Brisa, pues, chavos que iniciaban también en la onda acá de rockera. Sí. Y pues ya de alguna forma pues viviéndolo intensamente, ¿no? Ya teniendo un lugar, ¿no? Y aparte pues la banda que llegaba, los músicos que llegaban, pues puros chavos, ¿no? Que de alguna forma pues querían expresarse y sentirse identificados, ¿no? También con su onda, ¿no? Con su sentir, ¿no? Ya sabes que uno se siente acá pues con ganas, ¿no? De pues estar como que en un lugar donde se sienta bien. Cuando le gusta cierta música, pues ahí va, ¿no? Y lo busca, ¿no? Y es un sí. lugar que se vuelve así... pues como muy especial, ¿no? Como bien nos comentas, ¿no? Que esperabas cada sábado pues para llegar y prenderte ahí, ¿no? Sí, sí, seguro. Te llegabas. Yo me acuerdo al principio cuando llegué, pues, a mí el lugar me impresionó. Uh-huh. Y aparte, pues siempre, por decir cosas clásicas que veías al entrar y que siempre eran como un referente, tenía una de estas para poner discos, pero ya no servía, pero estaba iluminada y se veía muy bonito, llamaba mucho la atención, una rocola. Ah. Y también tenía un pinball. Ajá. Y luego los veías ahí jugando. Yo nunca jugué, pero luego veías, casi a los que siempre veía eran a Brisa y a sus amigos jugando ahí en el pinball. Ajá. O sea, había un pinbolito. Y luego ellos a veces cuando había poca gente, sacaban una mesita y se ponían a jugar juegos de mesa. Ah, fíjate. Sí, siempre tengo esos recuerdos del Tutti, digo, llegaba así, la iluminación era muy padre, con un tinte oscurón, por supuesto. Ajá. Y me acuerdo que había un logotipo en una pared de Bauhaus, y en el baño entrabas y estaba el signo anarquista. Uh-huh. Ahí en los mijitorios, ahí veías el signo anarquista. Sí, sí. Y la barra, pues como te digo, había muchos póster de bandas, de los Cramps, de muchos, y propagandas de conciertos de Europa. Era padre, ¿no? Sí, sí. La barra larga, así de pared a pared, y las mesitas eran altas, con banquitos altos. Uh-huh. Circulares, me imagino, ¿no? Ajá. Y algo bien clásico que estuvo siempre, porque el techo era como de esos estilo europeo, con caída de agua, era como triangular, no sé cómo se les dice, doble... Como doble ala, algo así. Algo así, ajá. Pero así como estilo inglés, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Así más o menos, pero era como de adentro, era como... La base era como de madera. Ah... Entonces tenía como de estos maderas, sí, que formaban triángulos, o sea, sí, la estructura, ¿no? Ajá, como una estructura, sí. Uh-huh. Y al fondo era como patas de araña al revés, haz de cuenta. Ajá. Y al fondo, a la parte de arriba superior, estaba pintado un ojo, el ojo de que pintan, que dicen que todo lo ve un ojo, El ojo de acá del billete de dólar, ¿no? Ajá, que está en el triángulo, ¿no? Ajá, ese era el clásico siempre, el ojo. Ajá. El que todo lo ve. Estaba exactamente enfrente de la barra, en la siguiente pared. Mm. Y abajo estaba, estaba el stage, que era bien pequeñito, o sea, cuando veías a los grupos, los veías de frente. Ajá. O sea, porque el stage o el escenario, ¿no? El escenario era como 25 centímetros de alto. Sí. Era una tarima como de 25 centímetros de alto. Ándale. Sí. Y ese era el escenario, como de 3 metros de ancho por 2 metros de fondo, algo así. Ándale. Sí, en esos escenarios pues tienes a la banda encima, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, de hecho, pues cuando se hace el slam, nosotros mismos, ajá, protegíamos a la banda, sí, para que no se les fueran encima con el slam. Ándale, sí, fíjate que llegamos a tocar así también en lugares, así donde el escenario estaba así casi a ras de piso acá, pero era así, sí, como bien extraño, ¿no? Dije, no manches, a ver cómo se pone aquí la onda, ¿no? Una vez tocamos ahí con Shendra en el Molinito acá. No, y me acuerdo que tocamos ahí como 2 o 3 veces en ese lugar, era un bar, y la primera vez que tocamos estuvo tranquilo, pues poca gente, ¿no? No hubo mucha gente y el equipo que nos prestaron pues era un Marshall para guitarra y era un equipo así más o menos, ¿no? Que estaba chido, ¿no? Entonces ese día que tocamos la primera vez como que conocí el equipo y ahí más o menos ecualicé y ya sonamos, ¿no? Pero la segunda vez organizaron otro toquín, pero donde metieron ya bandas que jalaban más gente, ¿no? Estaba Luzbel con Wizard, estaba ¿cómo se llama quién más era? No me acuerdo del nombre de la banda, pero tocaba ahí uno de los músicos que tocaba con Trans Metal, ¿no? Que hizo su banda aparte. Entonces varias bandas que sí de alguna forma jalaban, ¿no? Jalaban gente. Y pues bueno, ya llegué, me acuerdo que llegamos, no, pues ustedes ya tocan como a la mitad, ahora sí ya no van a abrir, ¿no? Nos dice el dueño, ¿no? Ya tocan ustedes a la mitad, ¿no? Del concierto. Así que lleguen un poquito más tarde, ¿no? Entonces ya fuimos acá, ya llegamos y no manches, el lugar pero repleto, cabrón. Ahora sí que apenas si podías pasar así con las cosas, pues para poderte acomodar allá cerca del escenario, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que estaba tocando una banda bien cabrona acá, una banda llamada Pixty. Estaban tocando, pues acá una onda death metal, pero bien perro acá. Sonaban bien potente, ¿no? Y no, pues la banda bien prendida acá. Y pues ya llegamos, ya nos pusimos de acuerdo con los organizadores de ahí del escenario. Y ya nos comentaron, no, pues después de esta banda que está tocando, sigue otra banda, ya después ustedes, cabrón. Pues cámara, ¿no? Entonces ya estábamos ahí afinando acá chido. Y tranquilos, ¿no? Nosotros tranquilones, ¿no? O aparentando tranquilidad acá. Y de repente nos sale y nos la cambia, güey. No, ¿saben qué tranza? Ya hubo cambios y siguen ustedes después de esta banda, ¿no? Dice, pues bueno, güey, pues va, no hay bronca, ¿no? Nos aventamos. Y pues era como un reto, ¿no? Pues encontrarte después de tocar, de esa banda que estaba tocando, que estaba sonando bien cabrón y la banda bien prendida. Pues era como un reto, ¿no? Llegar y pues también de alguna forma aprender a la banda, ¿no? O mantenerla al menos acá, sí, igual en la misma onda, ¿no? Pues ya que nos trepamos, cabrón. Y Alexa, pues acá no cabía ni en el escenario acá. Digo que estaba bien chiquito acá. Y digo, pues no, ¿sabes qué, Alexa? Pues ahora sí a darle con todo acá. Aprender la banda y ya sabes, pues ahora sí que a impulsar, ¿no? A la banda de aquí del Molinito, ¿no? Sí. Y ya, pues aventó y empezó acá la onda y aprender la banda bien cabrón. Digo, se transformó Alexa ese día. Y cámara, le empezamos a dar acá recio acá. Y la banda, pues respondió bien chido. Y digo, fue una experiencia bien cabrona. Tener así a la gente así enfrente, ¿no? De ti, así cerquita acá. Y ahora sí que respondiendo acá bien cabrón, ¿no? Estuvo muy chida esa experiencia. Entonces, por eso me imagino que las experiencias ahí en el Tutti Frutti pues eran algo así, ¿no? Un acercamiento bien cabrón, una conexión bien grande con los músicos, ¿no? Y los músicos con la banda, ¿no? Que es algo muy chido, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, era padre. ¿No? Yo me acuerdo ahí cuando tocaba La Maldita. Ajá. El sax nos aventaba y agarrábamos impulso y salíamos al slam, ¿no? Y luego volvíamos a regresar ahí, ya se hacía como una costumbre, el sax ya sabía cómo, cuál era la ¿cómo se llama? O lo que tenían que hacer, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y así pasaba con conciertos, ¿no? Siempre sucedían cosas y pues luego se volvían amigos, estábamos tan cercanos y luego después del concierto se quedaban ahí un rato y platicaban. Sí, no será, es algo muy chido y de alguna forma una vez llegué a escuchar a Sting que mencionaba algo de eso, ¿no? De los eventos así masivos, pues que decía que pues como que se perdía mucho la conexión con el público, ¿no? Sí, y sí. Que como que extrañaban esos lugares así chicos como para poder tener ese acercamiento, ¿no? Y ese calor, ¿no? Calor humano, claro. Y inclusive creo que Sting hizo unos conciertos aquí en México en lugares pequeños como para revivir esos eventos, ¿no? Que eran así como muy, muy personales, ¿no? Con la banda, ¿no? Muy, muy cercanos. Ajá. ¿Tú cómo ves eso, Alejandro? No, pues sí, sí, es que así era. Y nosotros así lo vivimos también, o sea. Ya después fue tanto el auge, después de los noventas, de todo lo que estábamos viviendo, que los conciertos empezaron a ser cada vez más grandes y más grandes. Dale. Ya no hay en el Tutti, ¿no? En otros lugares, y pues ya eran conciertos de más de 1,000 gentes, y cada día fuimos perdiendo la cercanía con los músicos, ¿no? Se empezaron a volver famosos y se fueron alejando, ¿no? Sí, sí, sí. Las mismas circunstancias. Sí, sí, y bueno, es entendible. Yo me acuerdo una vez ahí en el Tutti estaba Rocco y estaba José, lo de Café Tacuba, y estábamos sentados, estaban platicando conmigo, y ellos apenas empezaban a ser famosos en ese momento, y me comentaban, ¿no? Que ya luego para ellos era difícil andar en la calle, porque se les acercaba a la gente y los saludaba, decía, güey, yo ni los conozco, y ellos llegan así como si fuéramos grandes amigos. Ándale. ¿No? Y ya de repente pues no sabes qué hacer, güey, ya te sientes como asediado. Sí, sí. ¿No? Y te digo, y era, apenas empezaban a jalar, no sé, 500, 1,000 gentes, o sea, ya no podían tocar el Tutti porque ya eran, ya lo abarrotaba, ¿no? Ya no los contrataban por lo mismo. Ellos ya empezaron a tocar en lugares más grandes, ¿no? Ajá. O en los primeros festivales que se empezaron a hacer en aquel tiempo. Para 5,000 gentes y eso, ya ellos ya tenían que estar tocando en eso. Ándale. Fíjate qué interesante eso, ¿no? Que dices de acá de cómo sienten ese cambio, ¿no? De repente, sí. Chin, qué pedo, güey, ya no estoy así como que el desconocido, ¿no? Y ya no, como que no puedo guardar mi privacidad tan fácil, ¿no? Y sí, y pues te sientes ya así como dices, un tanto asediado, ¿no? Y sí, por pues, lo menos eso me platicaban en ese momento. Ajá. De que estuvieron ahí en el Tutti. Sí. ¿No? Muy bien, pero fíjate, Alejandro, pues por acá está mandando saludos. El buen René dice, saludos a toda la banda de la casa. Dice, mándame saludos a mis parientes de Campeche, familia de mi hermana y mi cuñado. Pues un saludo para toda la banda de Campeche y también para la familia de Sora. Es la hermana del buen René y familia de mi hermana y mi cuñado. Dice, un saludo para todos ellos. Y dice también a mi primo Ray y su esposa Ana. Pues un saludo para Ray y también su esposa Ana, que están por allá. Así que compartiendo, ¿no? Buenos momentos, pasándola chido, donde quiera que estén. Bien, tu René, qué bueno que andas por acá conectado. Y ya también pide su rula a René. Ahorita la preparamos, René. Muy bien, Alejandro. Entonces vamos a lanzar otro material, ¿no? Va, va. Y aquí tengo una rola que se llama Blue Eye Pop, canción de Sugar Cubes. Sí, los Sugar Cubes. ¿Cómo ves esa rolita? Ahorita nos platicas a ver qué onda, ¿no? ¿Qué significaba para ustedes escucharla ahí, en ese lugar? Va. Vámonos con esto, espérame. Blue Eye Pop de Sugar Cubes. White Pop. Blue Eye Pop. Blue Eye Pop, Sugar Cubes. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. The Sugar Cubes fue una banda islandesa de rock y pop que se formó en 1986 y se separó en 1992. Fueron aclamados por la crítica y el público tanto del Reino, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Y ahí en esa banda cantaba una vocalista llamada Björk. A mí sí me hizo muy chido la rola, Alejandro, nunca la había escuchado. Bastante, no, sí, está muy chida. Bastante buena, y la voz de Björk ahí se oye bien chingón. Bien, Alejandro, ¿qué nos platicas de esa rola? No, pues también lo mismo, era un clásico en el Tutti Frutti. Esa rola era también el clímax de cualquier noche en el Tutti Frutti. Ajá. ¿No? Ya, cuando ya toda la gente estaba eufórica, baile y baile, no podía faltar esa canción. ¿Se ayudaban con algo para sentirse eufóricos, Alejandro? Así, ¿Male? ¿Se ayudaban con algo para sentirse eufóricos o pues era venía, solamente venían la música? Alcohol. Yo no tomaba en ese tiempo, no tomaba. Uh-huh. Yo me compraba mis limonadas ahí mismo. Ajá. O sodas, ¿no? Refrescos. Sí. Pero yo no tomaba, pero bueno, sí vendían cervezas y vendían alcohol. Ajá. Bebidas preparadas. Había, sí. Ahorita no me acuerdo, fíjate, hubiera estado padre haber recordado el nombre de algunas bebidas clásicas de ahí. Ándale. Voy a buscar ahorita, creo que tengo una foto donde está donde están las bebidas, a ver si alcanzo a ver alguna de las bebidas clásicas. Vale. Pero pues entonces acá se prendía más que nada, pues era la música, ¿no? La que de alguna forma te llevaba a ese éxtasis, como dices, ¿no? Y pasarla así chido y sentirte bien prendido, ¿no? Sí, no necesitabas meterte nada para estar bien prendido, ¿no? Para pasártela bien. Yo no tomaba. Sí, pero sí. La mayoría de la gente que iba ahí, pues sí, era un fin de semana, iban a tomar, a pasársela bien, a estar con sus amigos y todo, ¿no? Dale. En mi caso, pues iba a pasármela bien, a estar con mis amigos, a escuchar buena música y en un ambiente agradable. Sí. Donde nadie te molestaba, si querías bailar, bailabas, podías bailar solo, podías bailar con amigas, si llevabas amigas o con tu chica, o a nadie molestaba, si nadie te molestaba. O sea, que la misma convivencia te llevaba a pasarla chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí conocí mucha gente que hasta la fecha seguimos siendo amigos. Uh-huh. Sí, es lo que te comento. Hicimos hermandad, o sea, somos... Yo la mayoría de mis amigos o son del movimiento punk, uh-huh, o son de aquí, y algunos del 9 no tanto. Sí. Del 9 sí era más elitista. Ajá. Pero sobre todo de aquí en el Tutti Frutti. Muchos de mis amigos los conocí aquí en el Tutti Frutti. Ándale, qué chido, Alejandro. No, pues muy bien. Vamos acá a inventar una rola que ahora que nos pide René. De una banda llamada Anthrax, Alejandro. Yo creo que de Anthrax nunca sonó ahí, ¿no? No creo. Sí. Vamos a meter a Anthrax con una rola que se llama In The End. Es una producción bastante chida, Alejandro. Vamos a escucharla para ponernos en sintonía con Anthrax. Un material que nos comparte el buen René. Anthrax, In The End. Anthrax In The End, de su álbum Worship Music del año 2011. Un material muy chingón, muy bueno, que recuerdo que solía cargar yo ahí en mi celular y no paraba de escuchar esta producción, que se me hizo muy chida. Un buen material, Alejandro, ¿cómo ves? No, pues sí, de Anthrax. Muy bueno. Estamos por acá y eso lo compartió el buen René. Dice René, mi rola, ¿no? Esa rolita que escuchamos de Anthrax. Y por acá nos dice que no escucharon bien tus saludos. Dice que si les repites todo con nombres y todo. Dice, no creen que estés en vivo, ¿no? O que es en vivo más bien. Dice, bueno, pues vamos a mandar un saludo a toda la banda de Campeche, ¿no? Parientes del buen pariente. Bueno, dice por acá, dice, me manda saludos a mis parientes de Campeche, dice René. Pues un saludo para toda la banda de allá de Campeche, que nos escucha por allá. Y familia de mi hermana y mi cuñado, pues bien. Entonces, dice también a mi primo Ray y su esposa Ana. Pues ahí está, un saludo para toda la banda que está por allá escuchándonos en Campeche y en otros lugares, ¿no? Por ahí. Ya saben, están pasándola bien. Y escuchando buen rock, buena música el día de hoy, y buenas anécdotas y buenos recuerdos, ¿no, Alejandro? Pues sí, imagínate, ¿no? Tantos recuerdos ahí en el Tutti Frutti. Dale, también un saludo para Mario, dice el cuñado de René. Pues un saludo para Mario también, que está allí muy atento. Y sí, estamos en vivo, ¿no? Estamos por acá en vivo, Alejandro, ¿no? Claro, sí. Sí. Ya sabes que acá con las redes sociales pues podemos llegar a muchos rincones. Y pues ya estar acá en conexión, ¿no? Con mucha banda. Claro, claro que estamos en vivo, es 26 de abril y son las 10, las 11 exactamente, acaban de dar las 10 de la noche. Ya para que no haya duda, ¿no? Ah, exacto. Dale. Y por acá Alexan también dice, buenas noches a todos los conectados y amigos de la Casa del Rock. Dice, un poco tarde, pero ya puesta para escuchar buena música. Saludos al invitado, ahí está Alejandro, te mandan saludos, Alexan. Gracias, saludos, Alexa. Bien, entonces estamos por acá, Alejandro. Entonces acabamos de escuchar esta rola de Anthrax, que es una rola muy buena. Y pues bueno, pues seguimos acá con la plática, ¿no? De que estábamos acá conectándonos con esos recuerdos, Alejandro, que atesoras y que es bueno compartir acá con la audiencia para vivir un poquito a través de tu, así que de tus experiencias, sentir esos ambientes, esos espacios, ya sabes, que sí, mediante una buena conversación, una buena plática, pues uno se va inmiscuyendo y va sintiendo, ¿no? Eso, ese lugar, ¿no? Donde ocurrieron esos hechos, ¿no? Que en este caso pues sí, fueron siempre muy chidos, ¿no? Sí, pues sí, imagínate qué padre. Tengo, pues el lugar no duró mucho, en realidad fue del 85, ajá, mediados del 85 a mediados del 92. Sí. O sea, pues fueron como unos 7 años, ¿no? Más o menos. 6 años. Ajá. Por 6 años, de mediados del 85 a mediados del 82, ¿no? Dos, sí, fue como... Del 92, ¿no? Sí, del 92, uh-huh. Sí, como 6 años. Pero fue muy padre, muy padre. Yo me acuerdo cuando llegué, creo yo llegué en el 86, la onda era entre obscura, y Dani decía que era un poco New Romantics, de la onda de New Romantics, porque sí podías escuchar en ese momento... de esas bandas New Romantics, ya ni me acuerdo de los nombres, sí, pero entre New Wave y New Romantics, ¿no? Podías oír a Ice House, a Human League, ya ni recuerdo bien, pero de ese estilo, ¿no? De ese estilo. Pero podías oír mucho oscuro, o sea, yo a mí lo que más me llamó la atención era todo lo que ponían de Bauhaus, ajá, Joy Division, Sioux, y chorro de bandas oscuras y chorro de bandas alternativas de aquel tiempo, ¿no? Peel, The Creatures, las criaturas, que era Sioux con un proyecto. Fíjate, mencionaste que duró poco, ¿no? El lugar. Uh-huh. 6 años más o menos, ¿no? Sí, pero sí. Si te das cuenta, Alejandro, el tiempo que duró pues fue como que una de las etapas más chidas del rock aquí en México. Sí, exacto. Porque fue cuando, y nos dejó marcados a todos los que estuvimos ahí. Sí, porque fue cuando surgió la apertura, ¿no? Ya del rock aquí ya en México en los 80s, por esas fechas, por esos años. Y donde ya posteriormente ya se dejaron venir ya las bandas extranjeras ya a dar grandes conciertos acá en México, ¿no? Sí. Ya en los 90s, ¿no? Y pero de alguna forma pues fue así, así como platicamos, pues un lugar que sirvió como para impulsar, ¿no? También a muchas bandas y también a que la gente tuviera un lugar así de sano esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, te digo, y era muy padre, te digo, así la primera etapa para mí, la que yo llegué, se me hacía muy oscura. Sí. Y después ya empezó a meter garage, psicodelia garage, empezó a meter psychobilly, aunque siempre ponía los Cramps, ¿no? Siempre, pero ya aquí ya ponía más Cramps, Meteors, o sea, los Meteoros, Demente Argov, o sea, mucho psychobilly, mucho garage, a los Cinis, a los Fustons, a... Así, muchas bandas Nomads, a los Nomads, muchas bandas de garas, pero también empezó a ponía las L7, a otra banda de mujeres que se llamaba Las Pandoras, por ahí te puse la lista, a esas dos adentro las puse en la lista. Sí, ponían, sí. Ponían eso, que era como más alternativo en aquel momento, y después nos llega, bueno, también nos oíamos algunas cosas de lo que era el sonido Manchester. O sea, oíamos a los Charlatans, oíamos a pues bandas de sonido que no eran muchas así ¿cómo te diré? Del sonido Manchester, no recuerda así muchas. Y después viene todo lo que era el Britpop y los Smiths y, o sea, todo eso nos llegaba así como de fresco, ¿no? En su momento, y lo mismo nos pasó con el grunge. Y entonces cuando empezamos a oír a Mudhoney a principios de los 90, a Nirvana, a Sonic Youth, a un chorro de bandas así que para nosotros era como todo lo alternativo de ese momento. Y era también como un cambio así, pues chido, ¿no? De ahora sí que musicalmente, ¿no? Sí. Porque ahí sí había un contraste, ¿no? Dentro de lo que habían escuchado antes a lo que venía surgiendo, ¿no? Sí, exacto. Siempre nos fueron llegando como las modas o las nuevas tendencias, ¿no? Y empezamos a oír a no sé, a los Porno for Pyros, a James Addiction, bandas que ahora ya son muy, muy conocidas. Ajá. Y que en ese momento nos llegaban como bandas alternativas, ¿no? Que apenas empezaban. ¿Quién era el que ponía los discos ahí en ese lugar, Alejandro? ¿Mandé? ¿Quién era el que ponía la música en el Tutti Frutti? Dani, aunque después ya cuando la primera vez que se fue a Europa, pues tuvo que dejar a un DJ que fue Jorge Rocha. Y y ya después hubo dos o tres DJs que luego le ayudaban. Pero el base era Dani. El que nos trajo toda esa música, el que nos influenció con toda esa música, con todos esos movimientos, digo, porque pues ahí se veía todo eso, que sí, el sonido Manchester, que sí, el Britpop, que sí el cuando empezó todo lo del grunge, primero lo conocimos como si no mal recuerdo, como el sonido Seattle. Ándale, sí. Qué chido. Y ya luego como el todo ese rollo, ¿no? El grunge. Ajá. Sí, pero primero nos llegaba así, no, pues que era como alternativo también, ¿no? Le llamaron, ¿no? Ajá. Sí, que era como alternativo, pero el sonido Seattle es como que era muy característico, como que todas las bandas de Seattle. De Estados Unidos estaban haciendo como un movimiento que tenía un sonido característico, ¿no? Ajá, sí. Que fue lo mismo que pasó en Manchester con su sonido, que era el sonido Manchester, y aquí luego también en Estados Unidos el sonido Seat. Cada quien tenía su propio toque, ¿no? Ajá, tenían su toque. Muy distintivo. Ajá, y ya luego pues alguien les ponía el ya lo bautizaba, ¿no? Lo bautizaban, exacto. Ya con su nombre oficial. Exactamente. Dale. Así nos llegaba todo. Oímos un chorro de... Entonces, de alguna manera, pues Dani estaba como que en busca de toda esa novedad, ¿no? Y sí, con sus contactos tenía en diferentes lugares, pues de alguna forma, pues, se compartía, ¿no? Lo que estaba sonando, ¿no? Lo que estaba surgiendo, ¿no? Aquí estaría bueno mencionar esto, porque alguna vez lo mencionó él, y eso sucedía. Su hermano, Ronnie... Sí. pues él vivía en Bélgica, Ronnie, y Ronnie le mandaba todo lo fresco, las novedades de Europa, ajá, se las mandaba. Ajá. Ronnie era el bataco, ¿no? Ronnie el baterista, hermano de Dani, exacto. Sí, sí, sí, toqué con Ronnie y llegué a tocar. Ajá, sí, sí, me comentaste, ¿no? En su proyecto que tenía con Angélica. Sí, sí, tocamos y ensayamos unas veces. Ajá, antes de que se fueran a Bélgica. Ajá, pero, sí. Sí, entonces él le mandaba todo el material, todas las novedades de Europa. Ajá. En todos los géneros, él se las mandaba. Sí, sí. Y pues Dani siempre tenía muy buen ojo, aunque tendría que ser muy buen oído, bueno, tenía muy buen oído para... pues para toda la música de vanguardia. Ándale. Siempre estaba muy, muy al tanto, pues siempre le llegaban revistas europeas, americanas, siempre estuvo muy al tanto y a la vanguardia de todos los movimientos, muy al pendiente de todos los movimientos que surgían. Ándale, entonces. La música electrónica, alternativa, todo, obscura, de todo. Y está muy chido. Fíjate, Ronnie entonces era el bataco, ¿no? Su hermano de Dani. Ajá. Su hermano de Dani, sí, el más chico, sí. Sí, sí, sí, como en alguna ocasión Angélica pues me invitó a tocar con ellos, bueno, más bien con, sí, su, sí, banda, que estaba armando, y era Angélica en la guitarra, era Ronnie en el bajo, otro camarada, más bien Ronnie en la batería y otro camarada en el bajo, que vivía allá por Nesa, que era donde ensayábamos, y yo en la lira, ¿no? También allí apoyando, haciéndolo solos. Uh-huh. Me acuerdo que empezamos a ensayar, cabrón. Yo la verdad, yo no conocía mucho de la música que ellos escuchaban, ¿no? Ajá. Y más o menos me decían, no, pues hay que tocar algo así, así, ¿no? Algo así medio denso, ¿no? Y me decía Angélica más o menos cómo, ¿no? Y pues ya yo los iba siguiendo y más o menos le metía, ¿no? Trataba de interpretar lo que ellos me decían, ¿no? Y ya, ¿no? Pero yo de repente pues como que no le encontraba ni pies ni cabeza, cabrón, lo que estábamos haciendo. Y Angélica decía, pues ya tenemos una rola, ¿no? Pero, ah, chingada, digo, pero pues no está bien estructurada todavía, ¿no? Yo así como que me sacaba un poco de onda, ¿no? Por esa parte. Y no, pues que nos vemos para tal día, pues para el próximo ensayo. Ahí si pueden inventar algo, pues ahí, a ver qué traen, ¿no? Y me acuerdo que yo me puse acá en friega a armar algo, cabrón. Dije, voy a armar algo bien puesto, ¿no? Pero pues mi onda era más metalera, cabrón. Empecé a armar algo acá más metalero. Dije, no, pero esto ya está chingón, según para mí, ¿no? Y ya está bien armado. Me esforcé un resto para armar la rola, cabrón. Y entonces ya llegué, ese día llegamos al siguiente ensayo. Y pues ya, no, pues a ver qué traen, ¿no? Ya dice Angélica, ¿no? No, pues yo traigo esto, miren. A ver, acompáñenme así, hagan esto y Ronnie en la pataca, ¿no? Métela acá. Y empezamos a tocar, pero yo con mi onda acá metalera, cabrón. Y ya de repente como a media rola paran. Ah, sí, ya paran, ¿no? Digo, no, ¿sabes qué, trans? Así está bien tu rola, ¿no? Me dice Angélica. Pero está sonando muy metalera, dice. Y nos queremos algo así como más denso, pa, y acá una onda acá más viajada, ¿no? Sí. Y yo digo, ching, digo, bueno, pues está bien, no hay bronca, está bien. Ahora sí que lo que ustedes digan, pues yo ahí apoyo, ¿no? Pero digo, pero yo, porque no conocía bien lo que ellos estaban queriendo armar, ¿no? Como que desconocía su estilo, ¿no? Y hasta ahorita, sí, que me dices más o menos, pues las influencias que traían, pues ya las tenían bien, bien definidas, ¿no? Y eso es lo que ellos de alguna forma pues buscaban en su propio sonido. Sí, sí, exacto. Sí, uh-huh. Sí, sí recuerdo cuando los... Pues, porque de hecho los vi en vivo ahí en el Tutti. Pero sí, sí, eran muy experimentales, pero siempre hacia las tendencias obscuras. Uh-huh. Pero sí experimentaban mucho ellos, no improvisaban más que experimentaban. Sí, sí, improvisaban, sí, mucho. Sí, era una improvisación acá en vivo. No, pues muy, sí, bien, Alejandro. Por acá tengo otro material listo ya para sonar. A ver, échale. De un camarada llamado Iggy Pop. ¿Lo conociste al Iggy Pop? ¿Cómo no? Ándale. En ahí también sonó, dices, ¿no? Sí, pues sí, aquí sonaba. Era clásico Iggy Pop aquí en... Ándale. Hay un montón de rolas que fueron clásicas en el Tutti Frutti. Ajá. ¿No? Desde antes, desde los Strokes hasta ya como solista. Ajá. Sí, sí, aquí tengo una rola que se llama Lost for Life. Los for Life, sí, como no, un clásico. Vamos a escuchar ese material y nos platicas a ver qué onda, ¿no? Con ese material, ¿no, Alejandro? ¿Cómo fue que lo viviste? Entonces vámonos con esto que se llama Los for Life, Iggy Pop. He's gonna do another striptease. a torture film. Drive a GTO, I wear a uniform, I'll land a government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains, no more beating my brains. With the liquor and drugs, with the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. The drugs I've had in my ear before. Cause I've lost for life. Cause I've lost for life. Lost for Life, Iggy Pop. Y este tema se desprende del disco homónimo Lost for Life, que fue su segundo disco de Iggy Pop, que lanzó allá en el año de 1977. Dice, y también por acá, que ahora sí que ya es como solitario, ¿no, Alejandro? ¿Perdón? Ya es en solitario, ¿no? Este lanzamiento de Iggy Pop. Uh-huh. Y pues se había lanzado anteriormente pues un disco llamado The Idiot, que fue ese mismo año, ahora sí que a inicios del 77. Y pues bueno, contó con la colaboración del tremendo David Bowie, que era uno de sus grandes camaradas, ¿no? Del Iggy Pop. Sí, como no, eran grandes amigos ahí. Sí, se ve que participaron en varios videos también, de repente se ven ahí juntos, ¿no? Sí. No, sí, de hecho por ahí cuentan, ¿no? Que el David Bowie lo salvó de cuando cayó ahí en las drogas y eso, lo alivianó y lo apoyó. Lo motivó, lo apoyó para que saliera adelante, ¿no? Porque lo veía como un gran talento, y velo. Sí, no, pues qué bueno que lo apoyó, ¿no? Uh-huh, sí. Eso estuvo muy chido, ¿no? Encontrarte con camaradas así, ¿no? Sí, exacto. Lejos de dejarte ahí en el olvido, que te echen la mano, ¿no? Exacto, sí. Digo, bueno, y Iggy Pop ahí en el Tutti, pues también era para Dani. Ajá. Era uno de sus máximos ídolos. No era su mayor ídolo, pero sí era uno de sus máximos ídolos. Ajá. El Iggy Pop. Iggy Pop, sí. Y entonces imagínate, oíamos a Iggy Pop chorro de veces, pero siempre muy buenas rolas, ¿no? Uh-huh. Esa, la de Passenger, un chorro. La de Passenger también está muy chida. Ajá, de rolitas que, uh-huh, que valían mucho la pena y que se volvieron clásicos del Tutti Frutti. Ándale. ¿No? Y ahorita que estábamos hablando ahí de sus máximos ídolos, curiosamente, ¿quién crees que sea hasta donde yo sé, quién crees que haya sido su máximo ídolo de Dani? De en la música. De ahora sí que, pues que tenía una gran variedad, ¿no? Sí. En cuanto a gustos musicales. Pues va a estar difícil que lo atines, por eso te lo voy a decir. Sí, pues está complicado, ¿no? Ajá, Elvis Presley. Ándale. Era su ídolo. Ajá, de los más grandes que tenía. Ándale, sí, es como... Pero claro, aquí pues nunca nos lo puso, que yo recuerde, ¿no? Pero, bueno, eran de sus gustos personales. Ándale. Era como que su máximo ídolo, ¿no? Ajá, sí, que yo sepa, sí. Uh-huh. Y a eso pues, ya no fue platicando conforme. Porque es curioso, fíjate que en la etapa de Tutti Frutti, pues no fuimos amigos, ¿no? Yo era un cliente más que iba al Tutti Frutti y nos conocíamos y nos saludábamos y a veces le pedía canciones, ¿no? Una anécdota que tengo, por decir, una vez que fui a que él fue a Bélgica, trajo un arete que iba en la parte superior de la oreja. Era como una daga, pero era en dos partes, o sea, la abrías y tenía el tubito que entraba en la oreja, y luego en la parte de abajo le ponías lo que era como el cuchillo, ¿no? Y la parte de arriba era como la empuñadura de la daga. Y entonces simulaba como si tuvieras una daga enterrada en la oreja. Estaba chido. Estaba muy bonita. Y la trajo de Bélgica. Entonces nos dice, estábamos Samuel y yo ahí platicando con él, y nos dice, pues traje de Bélgica un arete, una daga, quien llegue en la próxima semana primero a pedírmela, se la doy, va. Y curiosamente, pues yo dije, no hay bronca, pues como que sentí que se la quería dar a Samuel, que Samuel ya en ese momento ya tiene un montón de perforaciones en la oreja. Y lo dejé, ¿no? Samuel era tu cuate también, ¿no? Samuel era uno de mis grandes, fue mi gran amigo. Con el que ibas ahí seguido al Tutti Frutti, ¿no? Con él llegué allá al Tutti Frutti. A él fue al que le avisaron y él fue el que me dijo, y ahí fuimos al Tutti. Fíjate. Entonces, pasó la siguiente semana y no me acuerdo si no fue Samuel. El chiste es que no pasó nada. Y dije, bueno, la próxima semana, si no viene Samuel, voy y se la pido. Y sí fui y no. Le dije, ¿ya le pasaste la daga a Samuel? No, se no ha venido ese. Y yo dije que al primero, y entonces me la regaló a mí. Y muchos años la traje aquí en la oreja. Y y ya después la regalé, pero eso tiene poco que la regalé. Y por ahí tengo una foto de esa daga. Estaba padre. Era buena onda, te digo, ¿sabes? Luego nos traía regalitos ahí de Bélgica. Pero ahí yo considero que nunca, por lo menos conmigo, nunca fuimos así amigos. Nos saludamos. En esa época, ¿no? En esa época. Ya nos fuimos haciendo amigos posterior al Tutti, porque lo seguía viendo cuando tocaba en antros, cuando después de que cerró el Tutti Frutti, poco tiempo después estuvo de DJ en un bar ahí en la Roma que se llamaba El Iguana Azul, ahí lo iba yo a ver, a escuchar música. O sea, lo seguía en algunos lados. Y luego, curiosamente, luego coincidimos porque él se volvió perforador. Él era del Body Piercing. Y tenía su estudio de perforaciones al lado de la tienda de Agnes. Agnes era el vocalista de Masacre. Agnes era un diseñador de ropa, vocalista de Masacre. Él tenía su tienda en Insurgentes, y al ladito de esa estaba la de Dani, de perforaciones. Y yo vendía música fuera de la tienda de Agnes. Me dio chance, somos amigos. Estuve muchos años ahí, entonces ahí convivimos muchos años y ahí nos empezamos a hacer amigos. El contacto de diario. Más amistad posteriormente. O sea, antes éramos conocidos, pero ahí ya empezamos a tener más diálogo, más amistad. ¿No? Fíjate, esto que comentas está muy chido. Y también lo que platicabas hace rato de que uno de los máximos ídolos era Elvis Presley. Me imagino que fue como que sus primeras influencias, ¿no? Que las que te marcan y las que te dicen, no, pues por acá, ¿no? Es la buena música, ¿no? Y ya de ahí, pues ya se desprende a lo demás, ¿no? A lo que vas conociendo y ahora sí que descubriendo, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Sí, exacto. Muchos sí hablan, ¿no? De que sus máximos fueron los Beatles, ¿has de cuenta algunos? Porque iniciaron con esos, ¿no? Con los Beatles, ¿no? Escuchándolos para ya después ellos hacer su propia música, que muchas veces luego no tiene nada que ver, ¿no? Cuando son músicos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero fíjate, pero aquí con Dani también es algo curioso, ¿no? Porque también le gustaba Elvis Presley, pero la música que él ponía, como DJ, pues, no tenía mucho que ver, ¿no? Exacto. Aparentemente, ¿no? Y pues qué chido, Alejandro, pues que fuiste ahora sí que cultivando una buena amistad, ¿no? Ya con la convivencia, así como dices, ya diaria, pues ahí donde estabas chambeando. Y pues de alguna forma pues ya se van como que consolidando, ¿no? Las amistades, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos algunos proyectos. Igual me dejó él mucha música todavía hace como medio año me llamó y fui a su casa. Una caja con CDs que aquí tengo. Cosas así bien raras, pero muy buenas. Sí. Y yo iba a hacer porque tengo una grabación de Masacre 68 en vivo en el Tutti Frutti. Del 91. y esa la estábamos trabajando yo con él para como hacerle un pequeño homenaje a él y al Tutti Frutti y a Brisa. Ajá. Pero le dije que diseñara la portada. Y poquito después empezó a andar con una chava y ya se enamoró, y ya me dijo, no, ya tú, yo ya no tengo tiempo. Y entonces quedó ahí pendiente ese uh-huh. ese disco, espero sacarlo este año, y va a ser un tributo para uh-huh. él, para el Tutti, para Brisa. Uh-huh. Fíjate, no, pues qué chido, ¿no? Al menos vas a continuar con ese trabajo, ¿no? Que tenían ahí como planeado, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Uh-huh. No, pues está bien, y el documental también se está presentando, ¿no? Últimamente en varios lugares, ¿no? Me comentabas que también ya se presentó en España, ¿no? Sí, se acaba de presentar en España este fin, precisamente creo que fue hoy en la mañana, bueno, para ellos era en la tarde. Ajá. Se presentó en no me acuerdo si fue Madrid o Barcelona, pero se va a presentar en las dos ciudades. Sí, sí. Pero hoy se presentó en una. Uh-huh. Te digo porque vi ahí a alguien que ya subió el post y dijo, ah, lo vi aquí en, no me acuerdo si era Barcelona o Madrid, pero en alguno de esos dos. Sí, sí. Ya se presentó ahí, aquí se presentó el 5, que fue donde fuimos, se iba a presentar el 19, pero se pospuso por lo sucedido. Uh-huh. Y seguramente en algún momento lo van a volver a proyectar ahí en el Real Onder, ahí en División del Norte 3003, creo es. Sí, sí. Allá por el sur, ahí está pendiente esa presentación y ya va a haber, se va a presentar en las cinetecas. Ajá. Esos son los que sé. Ya después de ahí va a haber más presentaciones, pero ahorita son las que ya están programadas. No, pues está muy bien, Alejandro. Pues como lo que le están dando ya más difusión, ¿no? Sí, y es un buen documento. O sea, tú lo viste, tú puedes. Sí. Decir qué te pareció, tiene buenas imágenes de aquel tiempo. Sí, pues es histórico, ahora sí que de alguna forma uh-huh. contribuye, ¿no? Ahora sí que a la memoria histórica del rock, ¿no? Sí, y pues mucha banda, pues ahora sí que se puede documentar ahí de lo sucedido de aquellas épocas y entender un poco más lo que sucede, los movimientos musicales de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Que muchas bandas vienen de aquella época en donde comenzaron ahora sí que a darse a conocer y empezar a crear su música, ¿no? Porque esos lugares sí. de alguna forma también fueron inspiradores, ¿no? Pues para crear música. Y exacto, pues bueno, pero aparte fíjate, uh-huh. él también fue de los primeros que empezó a traer bandas extranjeras. Sí. A su antro, al Tutti, te digo, primero trajo a los Ultrafy, que era una banda neoyorquina, que luego ellos bien emocionados decían que en México eran famosos uh-huh. y en su país no, porque allá nadie los conocía, era una banda underground en, uh-huh. en Estados Unidos. Sí, sí. Y entonces nada más decía, había una ciudad de Estados Unidos donde eran conocidos y entonces ellos decían, nada más en tal ciudad y en México somos famosos. Y lo contaban mucho ellos, los de Ultrafy, aquí vinieron tres, seguro dos veces, pero creo que fueron tres. Vinieron a México, los trajo Dani, la primera en el 91, en marzo del 91. Y después trajo a otra banda que a mí me gustó muchísimo, me dejó impresionado, que se llamaba los Bayou Pigs. Uh-huh. Era pues, también una onda pesada, buena. Me acuerdo, conciertazo ahí en el Tutti, pues estaba abarrotado, sí, de todos los asidos que íbamos, uh-huh. pero pues éramos como 300 gentes ahí. Uh-huh. No sé si entraron más, pero bueno, un aproximado. Y después trajeron otra banda, eran los Bayou Pigs, los Monomen, también. Ajá. Otra bandota. Sí, también, sí. Ya eran de esos momentos en el 91, 92, ya de bandas alternativas que estaban en Estados Unidos sonando. Uh-huh. Que después ya no pasaron a la fama, no se hicieron famosas, ¿no? Ahora ya no, pero así, no se sabe nada de ellos, pero tú escuchas sus discos y eran muy buenos, Bayou Pigs y, sí, sí. y Monomens, digo, los Ultrafy, pues no se diga, de hecho el vocalista de Ultrafy también se acaba de morir, uh-huh. no me acuerdo si este año o finales del pasado. Dale. Sí, porque en el documental también se ve, ¿no? Cuando están tocando, ¿no? Ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí se ven cuando están los uh-huh. Ultrafy. De los Monomens no hubo video, ni de los Bayou Pigs, pero uh-huh. también es fueron unos conciertazos. Sí, me imagino. Y después, ya cuando cerró el Tutti, trajeron otra banda que se llamaba los Tommy Knockers, y a eso los metieron a tocar a Rostock. Ah. yo estuve ahí en ese concierto, uh-huh. y ya después en sociedad con otras personas, o no sé si él tuvo que ver, pero ya después vinieron los Cramps. Y él fue DJ ahí en ese tocado de los Cramps. Y ahí empezó el auge de traer bandas extranjeras. Sí. Pero él fue uno de los iniciadores en aventarse a traer bandas. No, ¿no? Estuvo muy bien, ¿no? Muy bueno. Ajá. Y eso. Sí, no, el de los Cramps fue en el Look, uno de los conciertos fue en el Look, conciertazo. Uh-huh. Y lo llevaron a otro lado ahí. Tocó en varios lugares. Pero muy bueno, muy bueno. Yo nada más lo vi en el Look. Muy bien, Alejandro. Qué chido eso. Buenas experiencias, Alejandro. Y por acá, Alex Thrasher nos comparte una rola. Dice por acá, Alex Thrasher. Dice, Arthur, dice, una rolita, por favor, dice, para esta noche calurosa, dice. Dice, es un cover muy bien hecho, dice, muy chingón, dice, interpretado por John Jett. La rolita se llama Crimson and Clover, de Tommy James and the Shonders. ¿Tú conoces esa rola, no, Alejandro? Sí. Vamos a escuchar a John Jett con esta Crimson and Clover. Es una rola muy buena. De Tommy James, que es un clásico. Pero vamos a escuchar el estilo de John Jett. Vámonos con esto. Crimson and Clover, John Jett and the Blackhearts, The Sullivan, I Love Rock and Roll. Un tema muy chido esta, una buena, muy buena versión de John Jett, dándole ese toque punquetón a la rola y bastante bien grabada. Me gusta mucho la voz de John Jett en esa rola, se oye muy bonita. Y es una rola de Tommy James and the Shondells, And the Shondells es una banda de que tuvo dos sencillos en primer lugar en la lista de los Billboard de los Estados Unidos durante la década de 1960. Esos dos temas fueron Honky Ponky y Crimson and Clover, pero también mantuvo distintas canciones dentro de las 10 grandes del Billboard. Tuvo varias rolas ahí muy chidas Tommy James, y pues bueno, una de esas es Crimson and Clover. Ese efecto de voz que le meten como que a la mitad de la canción, Alejandro, no sé si la recuerdas, así como con un vibrato bien loco, que te hace sentir acá una sensación muy especial, ¿no? Sí. Esa rola de Tommy James. Y acá no la mete Joan Jett, pero también no deja de sonar bonito. Suena muy padre su voz, cómo la trabajaron. Uh-huh. Y pues bueno, no desmerece esa versión, se oye muy chida. No, se oye muy bien. Claro, no creo que supere a la, uh-huh, a la original, pero es Joan Jett y se oye muy bien. Sí, se oye muy chido. Eso lo comparte el buen Alex Trasher. Vientos, Alex. Escuchamos ese tema tan chido y pues nos comparte hasta la información, Alex. Nos ahorra trabajo. Vientos, Alex. Y aquí tenemos de fondo los Ramones, Alejandro. A los Ramones. ¿Y qué onda los Ramones? Sí, llegaron a sonar los Ramones ahí. ¿Sí sonaban? Sí, cómo no, y sonaban. Varias bandas punk también sonaban. Ajá. O sea, Ramones, Sex Pistols, The Clash. Ajá. Nina Hagen, los Dead Kennedys, o sea, bandas de hardcore, bandas de punk, también sonaban. La lista que yo te hice fue como de las canciones clásicas, que eran como el top así de los momentos top del día en el Tutti Frutti. Sí, ¿no? Sí. Porque te hice una lista como de 25, 30 canciones. Sí, varias rolas buenas. Y yo ahorita que estoy haciendo una recopilación de ellas, llevo como 400 canciones muy clásicas de la historia del Tutti Frutti. Ajá. ¿No? Imagínate, entre punk, música electrónica, garas. Llevo, sí, son como 400 canciones y me hace falta toda la etapa grunge. Uh-huh. O sea que van a ser como 500, 600 canciones el recopilado que voy a hacer. Sí, no, pues va a ser un buen trabajo, Alejandro. Pues sí, nada más va a ser para mí personal, pero ya tenía años que estaba, voy a hacer una recopilación de lo que vi en el Tutti, nunca la había hecho, y ahora, pues dije, bueno, lo voy a hacer porque si no, nunca. Pues sí, hay que hacerlo. Ajá, pero sí, tengo estas que te pasé esta lista, son como 30, son así ya las clásicas top, ¿no? Donde todo mundo se emocionaba cuando la ponían y se paraban a bailar, o gritaban y se emocionaban, ¿no? Ajá. Pero, y cada una en su género, porque digo, pues te puse varias, te puse, de lo único que no puse, porque ya no me dio tiempo, fue del grunge. Ajá. Grunge, pero todo lo demás, garage, psychobilly, uh-huh. Ahí está, ¿no? Darky, en la lista, ¿no? Todo. Ay, también punk no te puse, punk. Dale. No te puse, son sí. Lo que me faltó un poco. Es que hay mucha música dentro. Uh-huh. Sí, no, un chorro. Entonces, pues era un lugar para música, ¿no? Imagínate, sí. Todo lo que no puso durante esos 6 años que estuvo ahí trabajando, pero eran jueves, viernes y sábado. Ajá. 3 días de música. Pues, estaba bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Así lo que me comentas acerca de Dani, pues era un camarada como muy multifacético, ¿no? Porque empezó acá, pues ya sabes, multifacético, ¿no? Tenía varias facetas, sí, acá, no. Y de repente lo conoces tú acá como DJ. Y de repente pues ya agarra otra faceta acá como perforador, ¿no? Uh-huh. Pero también por ahí estuve leyendo un poco y también vi que sacó algunos libros, ¿no? Sí, hizo muchas cosas, mira. Uh-huh. Estuvo en el Tutti Frutti, era DJ. Y por supuesto que al ser DJ del Tutti Frutti, ser el dueño o administrador con Brisa, pues eran empresarios. Ajá. Uh-huh. ¿No? Era muy organizado, lo conocí, es una de las personas que un día que me mostró, ya no del Tutti, sino en su estudio de perforaciones. Ajá. Me decía hasta los meses que eran más bajos en venta y las razones por las que eran bajos. Tenía un estudio de mercado ya bien choncho, ¿no? Sí, tenía un estudio de mercado bien, bien hecho. Yo cuando lo vi dije, ¡ay, en la torre! Uh-huh. Y o sea, su manera de manejar... Su vida, su educación era bien diferente a la de nosotros. Ajá. O sea, europeo al fin, ¿no? Sí. Pero sí fue muy emprendedor en muchas cosas, porque después del Tutti pues empezó con lo de las perforaciones, y hizo un libro de perforaciones. Uh-huh. Tuvo una revista de tatuajes y perforaciones. No me acuerdo si se llamaba Tabu Tatu, no me acuerdo, pero era una revista. Sí. Después, bueno, en la época del Tutti también incursionó en como locutor en la radio. Ajá. También ponía música. Sí, o sea, sí. Tuvo una barra de música en la radio. No me acuerdo si fue en Estéreo Joven. Creo que fue en Estéreo Joven. Ajá. Junto con Edmundo Navas, que era de Opción Sónica, tuvieron un programa de radio. Sí. Que, bueno, hizo lo de las perforaciones, se metió al mundo del tatuaje y las perforaciones. Creó en México la Asociación de Tatuajes y Perforaciones, algo así. Pero ajá, creó una asociación y tuvo influencia muy fuerte en toda América Latina con todo lo de tatuajes y perforaciones. Como que impulsó la regulación, ¿no? ¿Mandé? Impulsó la regulación de ese oficio, sí, ¿no? Sí, exacto. Él fue la primer tienda que yo sepa con el permiso de la Secretaría de Salubridad. Uh-huh. O sea, era así muy, muy dedicado en todo eso, ¿no? O sea, respetaba las leyes. Sí, sí. Entonces, bueno, de alguna forma tener como que esa, pues esa facilidad también, ¿no? De poder trabajar, ¿no? De manera pues más a gusto, ¿no? Ya con, sí, todos sus permisos y eso, ¿no? Uh-huh. Sí, daba clínicas para, uh-huh, perforaciones, para que tuvieran los instrumentos más adecuados. Se asoció con joyerías europeas para distribuir aquí en México sus productos. Uh-huh. Te digo, aparte, pues hizo las revistas, hizo libros, hizo muchísimas cosas, sí, muchísimas, sí, cosas. Es una persona muy importante en el mundo del tatuaje y las perforaciones en México y Latinoamérica, y yo creo que en Estados Unidos también, porque estaba muy metido en todo eso, en uh-huh, en todo, hacía como ya ves que se hacen como, no sé si se llaman clínicas o, pero que, ajá, venía gente de todos lados. Sí, sí, Estados Unidos, sí, así le llaman clínicas cuando te van a dar una plática sobre algún tema, ¿no? Haz de cuenta, nosotros íbamos luego a las clínicas de rock, haz de cuenta que venía Marty Friedman, ¿no? El guitarrista que tocaba con Megadeth, uh-huh, que a dar una clínica de guitarra, ¿no? Y íbamos a la Top Music, ¿no? A la tienda de Top Music, y hacía su presentación ahí Marty Friedman. Lo apoyaban luego algunos músicos mexicanos. Y hacían su presentación, pero ya después daba una pequeña plática, ¿eh? lo entrevistaban ahí, le hacíamos preguntas. Y las ¿cómo se llama? Y los autógrafos, ya sabes, ¿no? Pero sí, a eso le llamaban clínicas. Sí, pero también había otros, aparte de las clínicas, porque, ajá, sí las daba, había otro que era más grande, que venían todas las asociaciones de Latinoamérica y de Estados Unidos. Uh-huh. Y daban conferencias, daban que eran como 3 días o el fin de semana, a lo mejor sábado y domingo. Sí, ya era como una expo, ¿no? Sí, como tipo expos, uh-huh, y donde venía muchísima gente. Él organizó muchas de esas cosas, o sea, fue muy vanguardista, uh-huh, y fue muy importante en el mundo del tatuaje y las perforaciones, uh-huh, con revistas, con libros. De hecho, quedó pendiente un libro, la última vez que lo fui a ver, estábamos platicando, dejó pendiente un libro donde era de fotografía, uh-huh, que eran padres e hijos con perforaciones, claro, o tatuajes. Fíjate, estaba interesante. No precisamente que los hijos estuvieran perforados, no recuerdo bien, porque, uh-huh, había fotos que yo vi donde están los niños pequeños. Ajá. Ah, pero bueno, pues si es niña sí la puede haber tenido perforaciones en la oreja. Sí. Pero el chiste es que eran padres e hijos. Uh-huh. Y los papás estaban perforados y tatuados. Oh, estaba interesante el proyecto. Ese libro se quedó pendiente. No salió a la venta. Espero que lo saquen sus familiares después. Dale. Porque ya estaba, hasta donde yo sé, ya estaba... Por salir. Por salir, ajá. Ya nada más era cuestión de maquilarlo. Ajá. Pero sí, era un buen libro, estaba padre, las fotos estaban muy chidas, las fotos que alcancé a ver estaban muy chidas. Hola, qué chido. Sí, fíjate, aquí tengo una banda que se llama Adolescent Sex, bueno, más bien Top Pop se llama la rola, a ver, déjame ver. No, se llama Japan. Se llama Japan. Sí, se llama Japan Adolescent Sex. Ajá. ¿Y esa rola también llegó a sonar ahí? Sí, cómo no, pues es clásico también de ahí esa rola. ¿Es una banda japonesa, Alejandro, o qué onda? No, no, Japan es este... No, creo que son ingleses, este... Mm. Pero era una buena banda. Bien. ¿Cómo? Vamos a escuchar ese tema, ¿no? New Way. Ajá, ponla. Nos platicas a ver qué onda, qué te trae de recuerdos, Alejandro. Ok. Adolescent Sex Japan. Sidewalks straight in love, a subway lights grow brighter. We're just another hype, but the pressure's getting harder. Adolescent Sex Japan, esta banda británica de New Wave que se formó por allá por el año de 1974 y se disolvió en el 82. Dice el lapso que en el que sufrió muchos cambios en cuanto a estilo de música, empezando por una orientación hacia el glam rock y terminando como un estilo synth pop y new romantic, estando estos dos últimos géneros de moda al momento de la separación de la banda. Una banda así, New Wave, Alejandro, pero que de repente sufrió algunas mutaciones, ¿no? Se fue el glam rock, el synth pop y el new romantic. ¿Qué nos platicas de esta música? No, pues esta canción es de las que es así como glam rock. Y es de las poquitas, es un éxito, pero es yo la escuchaba más por la onda New Romantic y synth pop, pero esta canción destaca. Sí, sí. Y esta siempre la ponía Dani en el Tutti Frutti, también era una de las clásicas que no faltaban en una buena noche del Tutti Frutti. Sí, ¿qué te voy a decir? ¿Llegaban a sonar bandas clásicas en algún momento? ¿Clásicas como...? ¿De los 60s, haz de cuenta? ¿Cómo cuál? Así, clásicas, bandas de los 60s, haz de cuenta, clasiconas. Sí, de esa época. Sí. Llegó a poner a James Brown. Uh-huh. James Brown, que es como... Soul, ¿no? Rockero. Ajá, como Soul. Sí, llegaba a poner eso. No me acuerdo si los Trash Men eran... Pero no, ponía mucho esa que sí te la puse. Es la del sor del pájaro. Ándale, está chingón. Ajá, esa con los Trash Men. Ajá. Esa la ponía mucho. Esa pegaba mucho con los punks, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo me recuerdo que tenía unos amigos que eran acá punquetos y esa rola, ¿cómo la ponían? Les gustaba un resto. Ah, por los Ramones. Los Ramones la cantaban. La tocaban también. Ajá, pero creo que no sé si sea original de los Trash Men, pero. Ajá. Ahí la ponía mucho con los Trash Men. Sí, sí. Y te digo, llegó a poner a James Brown, llegó a poner, ¿qué otras cosas? Sí llegaba a poner bandas clasiconas. Ajá. ¿Haz de cuenta los Doors no sonaban ahí? ¿O sí llegaban a sonar? No recuerdo. Puede ser que algún momento haya puesto a los Doors por alguna razón. Sí. ¿Sabes qué canción ponía a veces? No demasiado, pero la ponía y se oía bien chingona. Hay una en español de Fito Páez. Ajá. La de en esta puta ciudad. Qué chido. Ahí se oía bien chingona esa. Ya, ahí yo me hice fan de Fito Páez. Uh-huh. Y con esa rola. Sí, es que también como mencionas que eres fan de The Doors y como que es tu máxima influencia así en cuanto a música. Entonces como que me extraña que no se haya escuchado mucho ahí, ¿no? Sí, pero pues los Doors pues, de alguna manera yo los tenía como rock de los 60, ¿no? Rock clásico. Sí. Entonces, en ese momento yo buscaba como música más alternativona y yo podía llegar a mi casa y oír los Doors. Uh-huh. Pero, y no recuerdo haber oído alguna canción ahí de los Doors, pero seguramente. Porque me imagino que tampoco escuchaste nada de Iron Maiden, ¿no? ¿O sí? No, metal, no, ahí no se llegó a escuchar metal de ninguna, no recuerdo alguna rolita de metal. Uh-huh. De ninguna. Y y así muchas cosas, ¿no? Rock de los 60, pues nada, o sea, ahí nunca se pudo haber oído un cover, no sé, de Black Sabbath o no sé, pero nunca llegué a escuchar ahí Black Sabbath o Deep Purple o Led Zeppelin o nada de eso, nada. Uh-huh. O sea, siempre fue como música del momento, de la vanguardia. Lo que estaba apenas surgiendo, ¿no? Ajá, y esto que te digo de James Brown y de todo eso, él lo ponía a veces en su onda de psicodelia garage, porque iban como que ahí encajaban luego a veces mucho ese tipo de canciones. Muy bien, Alejandro, qué chido. Ajá. ¿Con qué rola te gustaría cerrar de la que nos compartiste hoy, Alejandro, acá en la lista? Que tenemos una lista de grandes rolas. Sí, son un chorro. Pues acá una que digas, no, pues yo quiero cerrar con esta. Voy a, es que no podemos cerrar con dos. Sí, sí. Una debe de ser la de The Call, porque era una de sus bandas también preferidas. Ajá. La de The Call, la de She Sells Sanctuary. ¿Cómo se llama? ¿She qué? The Call, She Sell Sanctuary. Sanctuary, esa sería una. Ajá. Y podríamos cerrar con los Fustons de Fuston con doble Z. Fustones. De Fustones. Ajá. Y la canción es War 81. Muy bien. Eso ya sería dentro de la onda Garage. ¿Entonces con esa quieres cerrar? Sí, está esa. Porque pues ya. A Dani era el garage, era como su de lo que más le gustaba en las últimas épocas fechas. Ajá, de las últimas épocas era como su onda preferida, el garage. ¿Pero ya estaba ya fuera del Tutti? Ya fuera del Tutti, pero sí, en el Tutti sí llegó a poner todo esto. Ándale. O sea, toda esta lista que te pasé es como clásicas del Tutti Frutti, aunque faltan muchas otras, pero... Y The Cold sí se salió un poquito, ¿no? ¿The Cold? Ajá, con su estilo de Cold, ¿no? ¿O tú cómo ves? ¿Sí encajaba con todo lo que traíamos? Sí, cómo no, sí, uh-huh. era este clásico, a él le gustaba mucho, de hecho, de repente se vestía un poco como el Ian Astbury de The Cold. Ajá, entonces ¿no? Era una gran influencia, ¿no?, para él. Sí, era como una gran influencia. Muy bien, pues vamos a lanzar esa rola, Alejandro. Órale, va. Vámonos con esto de The Cold, She Sells Actuary, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Giselle Sactuary, The Cold. Qué buena rola esa de The Cold, Alejandro. Sí, ¿eh? Vamos a leer un poquito acá lo que nos dice Wikipedia. Giselle Sactuary, una canción de The Cold, de esta banda británica, que pertenece al álbum Love del año de 1985 y se lanzó como sencillo el 13 de mayo de 1985, alcanzando el puesto número 15 en la lista de sencillos del Reino Unido en julio del mismo año. Y pues bueno, es una rola que pegó bastante, ¿no? Uh-huh. Y como dices, es una de sus grandes influencias de tu camarada, ¿no? Sí, exacto. Pues qué buena rola, Alejandro. Todo está sí, ahí. De hecho, desde antes lo seguíamos. Porque primero se llamaba Sutter Dead Call. Ajá. Luego ya nada más como Dead Call y luego ya nada más como The Call. Entonces, con todos esos tiene discos y los primeros, Sutter Dead Call y Dead Call, son como de la onda más oscura y sí los ponían en el Tutti y pues, ya después en el 85 sale con este discazo y el Electric, que también me gusta mucho. Dale, no, pues fue toda una evolución también, ¿no? Uh-huh, sí, evolucionó. Tal, algo así como Billy Idol, y eso, que vienen del punk y de repente hacen su, sí, ya como solistas, su propia música y también cambian. Ajá. Y hacen otras cosas bien diferentes. Y que, ¿no?, también pegan, ¿no? Uh-huh. Ajá. No, pues muy bien, Alejandro. ¿Qué más nos quieres comentar, Alejandro? Pues nada, ya espero que les haya gustado el programa, que pues la música no es lo que normalmente escuchan en tu programa, pero bueno, pues yo creo que también la mayoría son melómanos. Ah, sí, aquí escuchamos de todo, Alejandro. Ajá, y podrán haber disfrutado de toda esta buena música también, ¿no? Sí, tío, aquí se escucha de tocho, lo que se comparte, pues tío, que aquí se aprende uno de todo lo que se comparte, tío, sí. Y esto que nos, ahora sí que el honor de proporcionarnos y de compartir, pues es algo bien chido, porque pues aquí conocemos, ¿no?, algunas bandas, algunos artistas, ¿no?, que iniciaron también con algunas bandas, que después, así como dices, se hicieron solistas, pero que en sus inicios pues ya también ya marcaban, ¿no?, esa calidad, ¿no?, tan chida, ¿no? Uh-huh. Que ya después ya plasmaron ya con sus proyectos como solistas, como Björk, ¿no? Que Björk venía de la banda esta que sonó también. ¿Cómo se llamaba la banda de Björk, Alejandro? Los Sugar Cubes. Ajá. Y ahí ya se venía escuchando ese talentazo, ¿no?, de Björk, ¿no?, sí, cantando. Sí, exacto. No, pues qué chido, ¿no? Entonces te digo que aquí se presta, ¿no?, pues para conocer esas uh-huh, propuestas sí, tan sí, chidas, ¿no? Sí, y digo, ¿no? Y qué bueno que les guste toda esta música. Seguramente algunos ya habrán escuchado esto antes. Dale. Y bueno, pues aprovechamos para contar un poco de lo que vivimos en el Tutti Frutti, lo que yo viví ahí en el Tutti, lo que se escuchaba en ese momento, y todo esto pues que sirva como un pequeño homenaje para mi amigo Dani Yerna, uh-huh, alias Huancatanca, porque también era muy muy fan, muy seguidor de la cultura americana, de uh-huh, los indios americanos. Uh-huh. De los apaches, ¿no? De los apaches, exactamente. Uh-huh. Entonces el gran Huancatanca era como un dios indio. Como un chamán, ¿no? Ajá, como sí, y él seguía mucho esa cultura de los apaches, de los indios americanos. ¿Y no sientes cierta nostalgia, Alejandro? De Cole traía también toda esa influencia. Ándale, sí. Yo creo que por eso le gustaba mucho. Entonces, bueno, sirva como un homenaje para mi amigo, que en paz descanse. Y sirve para que la gente sepa un poquito de lo que se vivió en aquellos tiempos en el Tutti Frutti y todo lo que nos influenció él musicalmente. Fíjate, todo lo que nos brindó como amigo también, muy aparte. No, pues eso es muy chido, Alejandro, que tengas unos buenos recuerdos y ahora sí que homenajees de alguna forma a tu camarada, ¿no? Uh-huh, a través de esos buenos recuerdos, esas buenas anécdotas y de la buena música, ¿no?, que solían compartir en ese lugar tan especial llamado el Tutti Frutti. Exactamente. Del cual, pues ahí está el documental. ¿Se mantiene esa memoria viva, Alejandro, de tu camarada? Sí, exacto. Mediante ese documento, que de alguna forma pues está ahí para las futuras generaciones y para los que estamos ahorita todavía por acá en este plano terrenal, pues poder disfrutar y conocer esa historia, ya sabes. Porque me acuerdo que platicamos ese día ahí en el Bizarro con uno de tus camaradas, que también es parte de la producción. No me acuerdo de su nombre, pero estaba ahí al comienzo, antes de la presentación, que nos estuvo platicando que él no vivió esa época, ¿no? Pero a través de lo que es la realización del proyecto, del documental, pues pudo como que conectarse con esa esencia, ¿no? Y poderlo vivir de manera intensa, ¿no? A través de la historia. Sí, sí, él, no me acuerdo su nombre, creo que es Daniel Rustrián. Ajá. Sí, sí, estabas platicando ahí con él. Sí, estuvo chido eso que nos comenta, ¿no? Porque sí es así, ¿no? La historia sí, de alguna forma te conecta con esas, con esos momentos y puedes como ser parte, ¿no? También de eso que se vivió, ¿no? De esas situaciones que vivieron a través de la historia, ¿no? A través de todos esos anécdotas, esas experiencias y esas situaciones, ¿no? Que surgieron en esos lugares, ¿no? Así que la historia está para eso, ¿no? Pues para de alguna forma pues informar de lo que aconteció, ¿no? En un momento de la historia de la vida de una persona, ¿no? O de un lugar, ¿no? Y fíjate, no nada más es de una, y esto es bien importante porque también siempre la excluimos. Uh-huh. Y ella fue pilar importante de todo esto, Brisa Vázquez. Sí. Que es la baterista de los Exquisitos. Ella fue la dueña del Tutti Frutti. Sí. Y Dani pues era su pareja, ¿no? Claro, él era el que nos influenciaba musicalmente, pero Brisa, te digo, siempre no la mencionamos y sirve esto también como... Sí, es bueno mencionarla, ¿no? Porque pues ya sabes que es parte importante. Y al hablar de la historia, pues estamos abarcando todo, ¿no? Todo lo que aconteció en ese espacio. Ahora sí que todos los involucrados, ¿no? En ese espacio. Es súper importante. Sí, como mencionas. ¿No? Y nunca la mencionamos. O sea, vaya, esta también como un uh-huh. homenaje para todo lo que ha hecho ella. Sí, pues sí, son parte muy importante, ¿no? De que se hayan hecho estas cosas, ¿no? Y que uh-huh. hayan de alguna forma pues contribuido, ¿no? A la memoria, ¿no? De lo que es el rock acá en México. Sí, ajá. Y sí, pues ahora sí que también inclusive la chica, ¿no? Que también hizo el documental. Está Laura, ¿no? Laura, se llama. Laura. Sí, Laura, que también de alguna forma también es importante porque ella hizo esa labor, ¿no? De rescate. Uh-huh. Y eso es importantísimo, ¿no? Que pues tuvo la iniciativa de poder lograr este proyecto, ¿no? Y en compañía, ¿no? Me imagino, pues, de todos los que se involucraron, ¿no? Que de alguna forma pudo contactar y que tiene cierto acercamiento, pues, para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Ahora sí que uh-huh. todas las personas que se involucraron para que sucediera lo que sucedió, pues, son parte interesante e importante de lo que es la historia, ¿no? De este lugar, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, Alejandro. Pues, qué chido. Y me imagino que has de sentir cierta nostalgia, ¿no? En el fondo. Sí, cómo no, siempre recordar el Tutti Frutti. Sí. Para mí fue parte de mi vida, ¿no? Varios años. Cuando se cerró, pasé duelo porque no encontraba un lugar. Ya se había cerrado el 9 y se en 1990 uh-huh. y luego en el 92 se cierra el Tutti Frutti y nos quedamos sin casa. Así es. Uh-huh. Y anduve siguiendo ahí Dani cuando tocaba y todo, pero uh-huh. ya nunca fue... No era lo igual, mismo, ¿no? Pero como luego ya vino toda la escena oscura, fuerte, pues ya había conciertos, empezaron a abrir otros lugares, otras cosas. Y bueno, pues todos los 90 lo disfruté mucho también, pero al principio me costó trabajo. Adaptarte, ¿no? Ajá, y sí, sí fue un duelo de sí, cuando pues, se cerraron esos dos antros. Ya sabes, pero ahí te encontrabas con tus cuates de cada fin de semana y eso, ¿no? Y eso era lo que también de alguna forma llegaste a extrañar, me imagino, ¿no? Sí, sí, esa forma de vida que llevábamos, de uh-huh. cada sábado el tuti. Ándale. Y uh-huh. los mismos amigos, ya sabíamos que nos íbamos a encontrar ahí, todo, uh-huh. y todo eso cambió. Uh-huh. Pero pues lo bueno es que vivieron esa etapa, Alejandro, y eso uh-huh. ya nadie te lo quita, ¿no? Sí, exacto, ya lo he vivido, nadie lo quita. Muy bien, Alejandro, pues llegó el momento ya de despedirnos. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro, antes de cerrar la transmisión? Pues nada, un saludo para todos tus radioescuchas, un abrazote si llega a escuchar este programa Brisa Vázquez y Laura. Ajá. Laura también la que hizo el documental, también un abrazo para ella, gracias a ti por invitarme a hacer este programa y pues aquí estamos, ¿no? Y saludos para todos tus radioescuchas. No, bien, Alejandro. Esperemos nos veamos en próximos programas, ¿no? Sí, pues hay mucho de qué hablar y compartir, sí, ¿no? Sí. No, pues también igual, Alejandro, gracias por acá compartirnos estos conocimientos que tienes, toda esa historia, pues para podernos, ahora sí como bien platicamos, ¿no? Ser parte de esos momentos también a través de lo que nos cuentas, ¿no? De lo que nos contaste el día de hoy, que fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Y a manera de homenaje, como dices también a tu camarada, ¿no? Bien, Alejandro. Exacto. Bien, pues vámonos, Alejandro, con una rola que nos dices que también era una de sus piezas predilectas, ¿no? De uh-huh. Dani, pues el tema de Ward 81. Exacto. Ward 81, ¿o qué? Así es. Dale, sí, es que yo le combino mucho, ya sabes, inglés con español. Guard 81, vámonos con esta rola para despedirnos, ¿no? Aguanta, Alejandro. La. Ya nos vamos, muchachos y muchachas. Acá este nos estamos viendo en la próxima. Los dejo con esta rola, Guard 81. De la banda que es, más bien la rola se llama Guard 81, ¿no, Alejandro? Sí. La banda es de The Fuzz Tones. The Fuzz Tones. The sí. Fuzz Tones. ¿De qué año son, no sabes? Ay, no, pero son también ochenteros. The Fuzz Tones. Bueno, pues es una banda ochentera. Usted dice Guard 81, a lo mejor es por esa época, ¿no? Del 81. Uh-huh. Bien, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Los dejo con esta rola Guard 81. Vámonos. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y CDMX La Casa Radio ahí en Facebook para que se enteren acá de lo que estamos compartiendo. Ya estaremos subiendo ahora sí ya los recalentados que están ahí pendientes, son varios, pero ahora sí ya va a tener un poco de tiempo ya esta semana y yo ahora sí voy a empezar a cargar información ahí. Bien, vámonos con esto. Guard 81. I believe that thousands of people in psychiatric wards, psychopathic wards, hear me, in insane asylums have been driven there for the devil by demon spirits whose duty it is to torment people. How many believe it? Thousands of people in psychiatric wards today are there for this very reason. They didn't know how to get free. And the bounty drove them to I'm Especiales de la Casa del Rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.